compañera de vida, también le mandamos un beso. Es verdad, también queremos aprovechar este espacio que nos brinda Mitosis para saludar, mandarle un beso grande, grande como un atolón, para Ana María, que está en la República de Colombia y que nos escucha siempre de forma estoica, así que un beso grande para ella. Que está además a punto de convertirse en magíster en algún tema de ingeniería de alimentos, bueno, no sé exactamente cómo se define, pero bueno, ya las empresas uruguayas especializadas en todos estos temas, sobre todo de pescado y todas esas cosas, estén interesadas en esta eximia ingeniera, ya con su tesis a punto de defender, bueno, que escriban acá Mitosis y le vamos a pasar el curso. Es verdad, sí, se viene para acá, finalmente sí. Se instala en la República Oriental, que es el sueño de ella y en parte el sueño nuestro, así la tenemos entre nosotros investigando sobre, creo que se llama IPA lo que hace ella, ingeniera en producción alimenticia bueno. O parece que es IPA. Claro, acá el IPA es otra cosa, bueno, lo va a descubrir cuando venga. Ahí está, pero termina dando clase de biología en algún liceo. No, pero seguramente la tendremos, esperemos, ¿no? Dentro de poco entre nosotros, para que esté acá en Uruguay, que es el sueño de ella, ¿no? Llegar a la República Oriental y poder desarrollar todos sus conocimientos ahí. Que es la consagración de todo, de toda persona, de todo ser humano, ¿no? Llegar acá al Uruguay, todos tuvimos la suerte ya de nacer acá mismo consagrados y, bueno, ser hincha de la Celeste también. Que ya es bastante decir, ¿no? Exactamente. Por eso también le vamos a mandar un saludo a Diego Godín, que el otro día despejó una pelota bastante mal y bueno, terminó en un gol ruso. Pero bueno, de todas maneras, un gran jugador Diego Godín. No, azul. Muy querido acá por el amigo Pernata. También saludamos a nuevos oyentes que están allí escuchando, por ejemplo Alexis Barbosa. Los saludamos. Cintia Martínez, una de las productoras de Yoli Lingua en radio. Que no la conocemos, yo no la conozco. Sí, no tenés el gusto. No tengo el gusto de conocerla. Bueno. Estuvimos viendo fotos de ella, de frente y de espalda, pero no la conocemos. Perdón, ¿dónde? ¿Pero salieron en alguna revista publicada? No, en el mundo del ciberespacio, ¿no? Ajá, bien. Sí, con esto de Facebook, digamos que da para pensar que todos tenemos un book, digamos, exactamente, ¿no? Y no la conocemos menos nosotros, que jamás. Yo vi unas tuyas, ¿sí? Estabas con un corbatón gigante. Es verdad, lo peor de todo es que cerca de una piscina, ¿no? Cerca de una piscina, con un traje lamentable. Con un corbatón gigante. Pero bueno, falta una foto de Justicia y Pernata. Próximamente va a ser una foto de Justicia y Pernata con pasamontaña. Claro. Pero poco a poco iremos revelando nuestras identidades. Muy bien, hemos pasado aquí en la República Oriental otro 19 de abril, un nuevo aniversario importante que para aquí, para los que 19 vivimos. De abril, sí, y ahora 18 de mayo también. No, pero digamos. Ya vas recapitulando todo. Voy recapitulando bien, para los que desde el último programa no lo contabilizaron. Hemos vivido otra fecha patria importante aquí en Uruguay, muy recordada, una fecha. Digo porque el programa anterior salió después del 19 de abril. Pero no lo recordamos. No nombraste nada. No lo recordamos. Entonces sería bueno. En esta oportunidad vivimos otro 19 de abril, una fecha importante aquí en la República Oriental, homenajeando, haciendo recuerdo, a una importante gesta de nuestra afirmación nacional, que fue la sublevación del pueblo oriental contra el Imperio de Brasil, que gobernaba estas tierras, tiranizando nuestro pueblo. Y bueno, se cumplió otro aniversario importante de esa gesta. Y después vivimos el 1 de mayo. Ajá. Y después vivimos el 18 de mayo. Todo de corrido. Un montón de fechas importantes que hemos celebrado a su manera, no yendo a trabajar. Y bueno, que ya alguna conductora de televisión que hemos visto ya supo condensarlas todas en esa famosa batalla en la que 33 orientales se embarraron en las piedras. Claro, cosa así que no ocurrió nunca. Así que bueno, si usted quiere salir en la televisión, olvide todo aquello que aprendió en la escuela, si lo aprendió, y si no, lo felicitamos porque no lo aprendió. ¿En qué informativo? Sí, lo vi ahí. Es una de esas conductoras de Canal 12. Bueno, cocinera, esa que hace receta. Bueno, esa gente no tiene que hablar de historia, ¿no? Claro. Pero no tiene que hablar, digamos. No tiene que hablar en general, pero bueno. No, informamos a los que están fuera de la República Oriental que el 19 de abril de 1825, un grupo de 33 orientales, muchos de ellos antiguos viejos oficiales del ejército artiguista, ingresaron al territorio oriental por la Playa de la Graciada y comenzaron la fueron el primer núcleo, el primer elemento central de la sublevación que se inició contra el Imperio de Brasil, que tuvo batallas memorables en Sarandí y en Rincón, y que finalmente terminó con la liberación del territorio de la tiranía del déspota, de los déspotas de Brasil, y bueno, finalmente con la incorporación a las Provincias Unidas y luego nuestra segregación ya como país independiente. Aprovechamos entonces para homenajear a aquellos patriotas que en su momento hicieron esa gesta, y hasta esta conductora de Canal 12 que no sabía absolutamente nada, pero de paso la homenajeamos, ¿no? Ya que está, digamos, donde tiene que estar alguien que no sabe nada, que es la televisión. La televisión es como una selección de las personas que no saben de absolutamente nada, están ahí. Pero que pueden hablar. Tienen la chance de muchas cosas. Como nosotros, que tenemos un micrófono prestigioso. Exactamente. Y podemos dirigirnos al mundo, en definitiva, y al planeta, la Tierra. Y en general también a rincones del universo, desde los cuales nos llegan mails también. Hablando de rincones del universo, te quiero contar que el otro día estuve en una cabalgata. La cabalgata deportiva de Gillette. Exactamente. ¿No? Y con Mario Bardán. Todo el mundo. Sí. Te estoy hablando de las personas, los propios caballos, en fin, todos los que estábamos caballo ahí. De los Santos. Caballo de los Santos. Me preguntaban exactamente lo mismo. Ajá. ¿Quién será el próximo ministro del Interior? No. No. Me preguntaban cuándo se va a acabar el mundo. Ah, bueno. Y les dije que hoy iban a tener noticias. Ah, bueno, bien. Es verdad, es verdad. Tenemos algunos indicios de eso, porque resulta que hay un señor muy respetado, que algunos incluso representan como el mismo Dios, ¿no? Ajá. Que nos viene a visitar en algunos momentos, el señor Ashtar Sheran, ¿sí? Y que viene a hablar de justamente del posible venidero apocalipsis. Ajá. Contemos un poco quién es este señor Ashtar Sheran. Bueno, por eso nos hemos informado. Como siempre, nuestras fuentes son muy confiables. Tenemos un equipo de redactores muy, muy calificado. Luego eso pasa por una debida corrección de estilo, ¿no? Por la un convenio que tenemos con la Universidad de la República, con la Facultad de Humanidades, los técnicos en corrección de estilo. Tenemos un equipo ahí de 12 técnicos de corrección de estilo que revisan los textos que leemos. Son bastantes. Son bastantes, pero bueno, amerita. Y bueno, aquí nos llega la noticia, dice, Ashtar Sheran es comandante de las naves de la Federación Galáctica, la FG, dentro del plan cósmico para la Tierra. Plan en el que estos seres de otro planeta están llevando a cabo para ingresar a la humanidad. Ya que hay problemas, Plan en el que estos seres de otro planeta están llevando a cabo para ingresar a la humanidad hacia una nueva etapa de conciencia en la cual orientaremos nuestra vida siguiendo las leyes universales. Estás leyendo, veo que estás leyendo un texto sí. Que te llegó de la Federación Galáctica, justamente. Sí, sí, que en el idioma galáctico, ¿Qué habla lleno, gallego? ¿Qué habla? Hablan. Porque es por galáctico, sí, galaico, sí. Es un idioma en el que las frases subordinadas, las oraciones subordinadas no existen mucho y hay problemas con los. No está nada bien logrado. Con los relativos y bueno, en fin. Bueno, pero hay una Federación Galáctica. Hay una Federación Galáctica que sí, probablemente. Una burocracia universal, digamos. Exactamente. Concentra varias regiones o provincias de lo que es la galaxia, ¿no? Ahí está. Tiene un órgano de prensa radial, que es Galaxy FM, ¿no? Qué bárbaro. ¿Será Perry en Galaxia? Y sí, a la noche es contando chistes. Los mismos chistes que contaba en 1960, sí. Pero... Bueno, y esta federación... Bueno, tiene un plan cósmico para la Tierra, el PCT. El PCT. El plan cósmico para la Tierra. Así que bueno, parece que Ashtar Sheran se dirige hacia nosotros con propósitos de beneficio y ayuda para el planeta la Tierra y la humanidad. Pero Ashtar Sheran, que es el comandante de esta federación. Sí, sí, sí. No sé si es autoproclamado, fue elegido en elecciones. Bueno, parece que estos seres de otro mundo no son como los típicos extraterrestres. Nos aclara acá nuestro querido redactor. Ojo, no son como los típicos extraterrestres que salen en las películas, ni nada por el estilo. O sea, ellos ven las películas. No, no son malévolos, no son deformes como ET, ni tampoco desagradables, también, sí. Sino que son seres que han alcanzado un gran avance tanto en conciencia como en espiritualidad. Ahí está. Que es lo que nosotros los humanos no hemos podido alcanzar. Y sí, claro. Si bien somos muy bellos. Pero, especialmente nosotros. Sí, habla por vos. Pero, bueno, hay muchas cosas más, hay muchas cosas más con que hacen que estos seres tan bondadosos, miren, son tan bondadosos que se molestan en ponerse en contacto con nosotros para salvarnos de las catástrofes. ¿Qué catástrofe? Debido al cambio climático, a las guerras, a los gobiernos y toda la podredumbre. Qué lindo. Así que, o sea, son como una, a ver si entendemos, sí. Son como una ONG mundial o universal, ¿no? Estelar, que se dedica a ayudarnos a nosotros, a los humanos. Sí, toman el trabajo de venir hasta acá, ¿no? Cuando bien podríamos ir nosotros hacia donde ellos están, ¿no? A consultarlos, sin embargo, ellos vienen hacia acá. ¿Y el comandante de toda esta gente es? Es Ashtar Sheran. Ashtar Sheran. Bueno, parece que el primer contacto con Ashtar Sheran fue el día 30 de abril de 1962, en Italia, en Sicilia en particular. ¿Sí? El ufólogo... No habla muy bien de Ashtar Sheran tener su primer contacto en Sicilia. No. O sea, da a sospechar de su nivel de corrupción, de mafia, ¿no? Es como que dan una... Sin embargo, bueno... Justo eligió un lugar complicado. Aparece cerca de un lugar que trasciende todo eso, que es el volcán Etna, ¿no? Es un volcán que, bueno, sigue en actividad a pesar de todo lo que los sicilianos hagan. Trabaja mucho. O probablemente por lo que los sicilianos hacen, ¿no? Bueno, mandamos saludos a la ciudad de Messina y, bueno, a todas las ciudades cercanas al volcán. Parece que el ufólogo Eugenio Siragusa... se encontraba en su casa cuando sintió una llamada interior. Les pasa, ¿no? A veces. Muchas veces yo he estado. Dejas el celular dentro del bolsillo. He estado fuera de casa y tenía que salir corriendo al baño por una llamada interior. Ah, también. Bien. Puede ocurrir. Esos camping, yo me acuerdo, esos camping de Rocha. Donde el baño está a 3 kilómetros. Esos camping que sale 250 pesos por día y el baño está a 3 kilómetros. Está a 3 kilómetros, uno sale, siente la llamada interior, sale hacia el baño, pero claro, el árbol son 3 más kilómetros. Cercano es lo más. Es mucho tiempo para correr o saltar, o, ¿no? Y más cuando uno va con las piernas medio apretadas, ¿no? Caminando. Claro. No le permite la zancada muy grande. Claro. Bueno, entonces no has vuelto más a... No he vuelto más, no, a Rocha. Tengo la entrada prohibida, por otra parte. Ajá, ok. Entonces parece que sintió esta llamada, se asomó a la ventana y vio uno de estos objetos sobrevolar el volcán. Yo me imagino que la llamada fue... Le chiflaron. A mí no me sale el chiflido. A mí tampoco. Metiendo los deditos. A mí tampoco. Hay como un talento para eso, pero yo no. Bueno, imagínense, ¿no? El chifle. O sea, ¿cómo fue? Pasó la nave espacial y le dijo, flaco. Seguro. Le chiflaron, ahí va. Y él se asomó y lo vio sobrevolar el volcán Etna. Este plato volador. Ajá. Entonces, bueno, agarró el Fiat 600, ¿no? Su fitito. ¿Tenía en la puerta? Sí, lo tenía parado en la puerta. Y emprendió la fuerte subida que los llevó a la altura de 1400 metros sobre el monte Zona Manfredi. Me encanta la subida en el Fitito. ¿Pero aguanta un Fitito 1400 metros? Y depende de la pendiente, ¿no? Depende de la pendiente, pero yo me lo imagino como con un motor como medio atorado, ¿no? Incluso teniendo que empujarlo, ¿no? ¿Cierto? Parando para que se enfriara un poco el motor, ¿no? Bueno, parece que ese monte es un cráter apagado en la edad del volcán. Y bueno, entonces parece que llegó hasta ahí, hasta los 1400 metros, dejó el coche. Incluso se olvidó del freno de mano, parece. Y el coche empezó a descender, parece. Incluso bajó más rápido de lo que subió. Sí, sí, bueno, como era de esperarse. Pero bueno, lo dejó el coche y empezó a caminar. Cuando alcanzó un cuarto de la subida, cerca de una encina, vio dos seres luminosísimos, de casi 2 metros de altura. El Jorge Valle y el ex Jeff Granger. Sí, y... luminoso. Y cuando sonríe, sobre todo. Bueno, y el negro Lumumba, ¿no? Bueno, Lumumba no era muy alto, ¿no? No era muy luminoso tampoco, era como más oscurita. Bueno, entonces parece que la emoción lo paralizó. A él todo. Sí, sí. Entonces, y fue fulgurado por un rayo de luz que lo tranquilizó totalmente. Chao. Los dos seres de luz estaban compuestos totalmente de energía, ¿eh? 100% energía. Eólica. Que estaban volando, el viento. No, ya sé, digo, pero ¿qué energía? Y energía... alterna, 220, ¿cómo era? Probablemente tomaban del volcán, ¿no? ¿No? El volcán tiene como una energía. Hasta un poquito de acidez. Sí, sí, sí. Su piel era muy clara. Ah, bueno, entonces no eran los que pensábamos. Casi transparente, ¿eh? Estaban pálidos. Los cabellos largos hasta la espalda. O sea, vamos hasta la altura de la espalda. Pero la espalda arranca enseguida. Por eso, puede ser. A menos que uno tenga un cuello larguísimo, la espalda arranca medio cerca. Pues, no, es como que largo hasta la espalda es como que no se sabe mucho más largo, ¿no? Uno rubio y el otro moreno. Era moreno y transparente, ¿no? Los ojos grandes y bellísimos de diferentes colores. Los ojos de diferentes colores. O iban cambiando. No, tenían un ojo naranja, tenían varios y un ojo colores, verde. Varios ojos. Vestían trajes adherentes, ¿eh? Igual que Jennifer López en alguno de sus videoclips. Pulseras que ceñían las muñecas y los tobillos, ¿sí? Debajo de los brazos, en cuyo caso no eran pulseras, ¿no? Si iban en los tobillos. Sí. Eran tobilleras. Debajo de los brazos llevaban un casco. El casco de la moto. Sí, como el típico, era el motociclista que anda con el casco de la moto en el brazo y anda tranquilo, ¿no? Sí, sí. Que no sabemos de qué se está protegiendo en realidad. Tiene el casco ahí, incluso, por lo menos. Es verdad que quien cae tiene un riesgo de una fractura expuesta muy, muy grande. Sí, sí, eso, es como hace como palanca. Bueno, o sea, como que habían bajado de la nave y se pusieron el casco. Y estaban con el casco. Parece que, a diferencia de lo que ocurre en muchos lugares del interior del Uruguay, es obligatorio en la galaxia el uso del casco. ¿Ah, sí? Sí. Es una disposición de la Federación Galáctica. Exactamente. Incluso ya las naves, cuando compran las naves, vienen con un cartel adentro. ¿Ah, sí? Por disposición de la Federación Galáctica, es obligatorio el uso del casco. ¡Qué va! Y bueno, sus nombres eran Ashtar Sheran e Itacar. Seudónimo que dio Eugenio Siragusa con la finalidad de que nadie pudiese falsificar o manipular los mensajes que recibía de ellos. ¿Cómo? Entonces no es el nombre, es un seudónimo. No. Y... o sea, no sabemos cómo se llamaban, es un seudónimo. Pero... ¿qué es esto? Uno le da un seudónimo a alguien para que nadie pueda... O sea, por ejemplo, yo digo... a mí me pasa un mensaje, no sé, Marina Arismendi, por ejemplo, ¿no? Yo, para no revelar quién me lo dio, digo, le pongo Pirula, no sé, por ejemplo. Entonces, yo preservo esa identidad. Entonces, si cualquiera dice, a mí también me lo dijo, no sé quién, yo digo no, porque yo sé que esa persona no es lo que tú estás, esa es la esencia de esto. Es medio raro, medio raro, medio raro para preservar esto. Bueno, Ashtar Sheran significa jefe santo, mientras que Itakar, representante del planeta Mazar o Marte, no saben cuál de los dos. Eran seres solares, es decir, habitaban en los astros y eran aquellos que lo habían preparado en estos 10 largos años. No sé, los 10 largos años que tardó en subir a Lenda. Pero ¿no? Gente que vive en un astro está quemadita, digamos. Está curtidita, está ¿no? Curtidita. La piel medio... ¿no? Vive en medio de un solcito fuerte. Un chamuscadito, ¿no? Y sí, ¿no? Bueno, y le revelaron, además, ser aquellos que hacía 2000 años habían acompañado a Jesucristo en su venida a la Tierra. Ah, bueno, se enganchó con todo. Se enganchó ahí está, con ya la... aprovechamos. Porque, ¿cómo podemos hablar de cualquier cuestión espiritual en Occidente, o sea, sin meter a Jesucristo? Claro, en Occidente es como que... Si, claro, si estuviéramos en Oriente, hubiéramos metido a otro. Seguro. Pero hay que meter a alguno medio Mesías o medio... ¿no? Es como que Jesucristo se mete en cosas que no debería estar. Por ejemplo... En tipos que vienen de otra galaxia no tendría por qué estar. Sí. Es como medio... Ya como que toma un carácter... circense, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, vinieron, le revelaron y que habían estado hacía 2000 años, estaban veteranos estos, eran como gente que tenía su edad ya. Y si ¿no? Así como nos ven... Así como nos ven, ¿cuánto tenemos? Nosotros hace 2000 años estábamos acompañando a Jesucristo. Y acá estamos. Acá está. Bueno, ¿y qué le dieron? Le dijeron que venían a confiarle una misión. ¿Cómo es esto? Sí, durante estos 10 largos años, sí. No sabemos si nuestro amigo Eugenio quedó esperando ahí o durante 10 largos años. No sé, o tardó 10 años en subir con el fitito, no se sabe. Pero bueno. Así que bueno, parece que hay algunos testimonios del amigo mismo de Ashtar Sheran, parece que escribió un mensaje que ¿en publicó español? En alguna, sí, un mensaje que dejó en alguna página de internet, ¿no? No sabemos si es muy en Badoo, sí, probablemente en Badoo o en Sónico, en alguna de esas, Y tú tenés acá lo que dijo, sí, en su perfil. Sí. Publica lo siguiente. A ver. Mi nombre es Ashtar Sheran. Soy un comandante espacial. O especial. Espacial. Ah, espacial. Y estoy al frente de la nave estrella. Parece que... Bueno, acá estoy. En esta foto estoy al frente de la nave estrella. Dice. El comando Ashtar es una ramificación del comando intergaláctico. Sí. Con la misión específica de asistir a este planeta en crisis. ¿Quién está en crisis? ¿Nosotros? Sí. Está bajo la supervisión directa, el amoroso cuidado y la atención del amado maestro Sananda. ¿Quién es Sananda? Sananda. Saranda estaba también, ¿no? ¿Quién es Sananda? ¿Cómo era? El profesor de gimnasia de... Washington de, Zarlanga. No, aquel en el sketch de la maestra de Gazalla, ¿no? No me acuerdo. Saranda creo que era. Saranda. Sí. El profesor de gimnasia, que después la maestra se iba con él. No se sabía para dónde iba. Saranda. Pero parece que Sananda es conocido por nosotros como Jesús. Ahí está. Jesús es un Jesús en el bar de la esquina. Claro. El gallo Jesús. Pero digo, capaz que es Jesús Sananda, ¿no? Y todo el mundo lo llama Jesús. ¿Se llamaba así? Sí. Parece que tiene cargos. Entre otros cargos tiene el de comandante supremo de la Santa Alianza. Jesús, sí. Gallego. Jesús Sananda. El comando Ashtar está presente en todas partes, señores. Pero es que burocrático todo esto, porque hay un comando supremo. Hay un comando supremo. Hay una ramificación del comando intergaláctico. Exactamente. Esto es una burocracia. Bueno, sí, con sus pirámides jerárquicas y todo. Sobre la atmósfera de la Tierra hay miles y miles de naves espaciales, señores. Por supuesto, la mayoría a nivel no visible, obviamente. No más que la mayoría. Nos faltaba más. No vamos a dejar ver. Y su función es velar por el planeta y sus habitantes. Estar atentos a cualquier fallo o peligro. O sea, como que nos protegen. Seguro. Y algo puede fallar. De nosotros mismos. Pues un día podría fallar la atmósfera, por ejemplo. Claro, es que en verdad, vos, por ejemplo, ¿vos la viste la atmósfera? Yo, la verdad que no. Yo tampoco. Entonces, son como mitos que hay, ¿no? Ajá. Mitos de que hay una atmósfera, ¿no? De que... Bueno, pero aún admitiendo que la atmósfera está y existe, puede fallar. Un día como falla una computadora, un día queda colgada o se quema el disco duro y uno es libre. Falla. La atmósfera un día arranca el día y, chao. Y no está la atmósfera. No arranca, no se mueven las nubes, no queda todo quieto. Falla, ¿no? O puede haber, qué sé yo, que se tranque la lluvia o que llueva demasiado imparablemente, digo... Pero funciona como una cosa electromagnética. Claro, que tienen como un sistema de... Y entonces, si pasara eso, ¿qué garantía tenemos nosotros? Esta gente, que es el comando intergaláctico del comando Ashtar, que está vigilando este planeta en crisis. Entonces ellos intervienen rápidamente en forma impersonal, obviamente. O sea, que todo aquello que se arregla en el mundo, lo arreglan ellos. Qué lindo. Pues nuestra misión de amor es ayudar, dicen. Debido a nuestro alto nivel científico-tecnológico, podemos controlar la materia, la energía, contrarrestar y anular la ley de gravedad por un muy bajo precio. ¿Nos cobran? No, perdón. No estaba eso. Pueden anular la ley de gravedad, que probablemente, según me llega la información, tribunal. No se hizo un plebiscito en la Federación Galáctica. Sí. Y se determinó anular la ley de gravedad. Ah, bueno. Y por eso que fuera de la Tierra, no sé si tú has observado o has viajado directamente, los objetos no caen, ¿no? Es por eso. Sí, digo, este sistema de gobierno del universo, de la galaxia por lo menos, anuló la ley de gravedad. ¿Y por qué? ¿Y adentro de la Tierra por qué no? Porque acá no... No pasa, por ejemplo, se pone el referéndum con las elecciones, por ejemplo. Entonces la gente no le presta mucha atención. O por ejemplo, para votar que sí, hay que poner la papeleta, pero para votar que no, alcanza a no poner nada, por ejemplo. ¿Y por eso acá rige todavía? Claro, porque se hace mal, en vez de preguntar, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Sí o no? Una papeleta por el sí, otra por el no, o si no, voto en blanco. No, uy, ponga si quiere la papeleta por el sí, y si no pone nada, porque voto que no. Por ejemplo. O sea que acá... no se ha logrado anular la ley de gravedad. O sea, pero se plebiscitó. Sí, se ha plebiscitado. Nunca se llegó. O sea que, a ver, acá en el planeta la Tierra rige la ley de gravedad, pero fuera está anulada. Sí, está anulada. Ahora, ¿cómo sería? Imaginémonos cómo sería que la anuláramos, ¿no? Es complicado porque llegar al trabajo, por ejemplo, sin gravedad, es como que se agarrando un poco de las cosas, ¿no? Sí, sería todo en base a agarrarse un poco las cosas. El tema es que las cosas no se detienen. Por ejemplo, uno tira, no sé, esto lo sabrán más la gente que sepa un poco más de física, ¿no? Pero uno, por ejemplo, tira un papel o una pelota, ¿no? La lanza, sí. Y esa pelota sigue. Nunca cae. Nunca cae, nunca se detiene, nada. Sigue. Para pensar. Ojo. Una cosa es la fuerza de gravedad. Esto ya nos deben estar llegando mails y mensajes en Facebook y todo. Una cosa es la fuerza de gravedad y otra cosa es la fuerza de rozamiento que puede tener el aire. Es decir, si el aire está, de todas maneras, por más que uno lance la pelota en algún momento se va a detener, pero va a quedar detenida ahí flotando, digamos. Para pensar, sí, para reflexionar. Bueno, y dice él, para hacer visibles nuestras naves, retardamos la frecuencia vibratoria y esto hace posible la densificación. Se ponen densas. Nosotros no vivimos en cuerpo físico, sino a nivel etérico. Pero nuestros cuerpos son iguales a los de ustedes, en forma y aspecto, aunque más finos y sutiles. O sea, son más finos y sutiles que vos. Sí, ¿está? Qué futil. Sí. Somos la autoridad que controla el programa espacial a cumplir para el planeta la Tierra. Chao. Ya está. Esas, así resígnese. Así cerró la carta. Astar Sheran. Sí. Astar Sheran, que bueno, siente esto, ¿no? Para decirnos y definir un poco cuál es su rol, ¿no? Está claro. Bueno, pero parece que esto como para cerrar un poco este espacio, ¿no? Parece que a fines de los años 90 alguien desafió a Astar Sheran en Argentina, como siempre. No podía ser en otro lugar, ¿no? Saludamos a nuestros oyentes en Argentina, mandamos un abrazo grande. Gente muy querida, todo. Sí, el comandante Clomro. Cloro. En Córdoba, en la provincia de Córdoba. No sé si era cordobés, pero le gustaba el vino y la joda, no, pero unos vinardos. Sí, sí. Pero bueno, parece que lo desafió. Y dijo así. A ver, ¿qué dijo? Esto es oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Era un comandante que, bueno, no sé a qué órgano pertenecía, alguna... ¿El Partido Peronista? Capaz que algún sector disidente dentro de la Federación Galáctica. Bueno. O el peronismo. O al peronismo, probablemente un sector peronista dentro de la Federación Galáctica. Porque si era argentino, de alguna manera era peronista. Por lo tanto, yo, Clomro, dice, le propongo este desafío al señor Astar Sheran. Que venga con su poderosa nave y su corte celestial a hacer algo por la humanidad aquí mismo. En Córdoba. En Córdoba. Hablaba más bien como un malevo de la película de tango, pero era cordobés. Compadrito. Y no como un lejano fantasma que ni los investigadores de OVNI ni muchos místicos del contactismo saben, a ciencia cierta, si realmente existe o si es un invento de los que dicen recibir sus mensajes. Que baje mi presencia y ante testigos, cámaras y micrófonos, a demostrar que soy un fraude. No sé por qué, que no es un fraude. Y que tiene con qué refutar mi acusación de que él y su Confederación Galáctica no son más que parte de un plan de manipulación, señores. Apa. ¿Esto dónde lo declaró? En la revista Peronista. En la revista Paparazzi. Sí, puede ser también. Sí, okay. Acusaciones cruzadas entre Clomro y Astar Sheran. Pero Clomro es el titular, ¿no? No tenemos el apellido. Sí, porque se acusa, eso de acusación es bien de las revistas de Chimentos, ¿no? Lo acusan de que no se limpiaba las orejas, por ejemplo. Lo acusan, miren, como que las acusaciones son de cosas muy banales, ¿no? Lo acusan de que usaba todos los días el mismo color de ropa. Lo acusan de usar avellanas. Sí, sí. Bueno, parece que hubo reuniones, dice, y yo estuve en una. El comando superior peronista. Sí, en las que supuestamente Astar puso fecha y hora a los contactados. Y dijo, ahora ustedes, no voy a golpear la mesa porque se escucha muy fuerte, pero golpeó la mesa y les dijo a Astar, el viernes 25 a las 17 horas van a aparecer acá. Pero ninguna nave apareció. Permítome, dice. En un registro muy, muy antiguo. Permítome entonces hacer ejercicio de la autoridad que mi rango me concede. Pero perdón, no sabemos. ¿Qué rango tenía el Clomro? Sí, era algún rango autoproclamado. Pero dentro del Partido Peronista. Sí, sí. Intergaláctico. Era concejal. El PPI, Partido Peronista Intergaláctico. Y que los sumisos contactados no han querido ejercer ante su respetado líder. Que sea él quien tenga que presentarse en el lugar, día y hora, en que aquí abajo se determine. ¿Aquí abajo? ¿Dónde estaba señalando cuando decía aquí abajo? Está pasado, claro. Mira, el día, la hora y el lugar, acá lo tenés. Acá abajo te lo determino. Bueno, concederé un plazo de 6 meses para que todos los contactados. 180 días tendría que haber. Es muy largo, sí. Hábiles. Para que todos los contactados con Astar que hayan sido burlados con citas a las que el impuntual comandante invitó y no asistió, concuerden en fijar un encuentro programado en donde, en dónde y cuando ellos determinen, ¿eh? Allí, o sea, estaré esperando a que se presente. A ver si entiendo. El problema era que Ashtar, Ashtar Serán, uh-huh, este personaje de la Federación Intergaláctica, no se presentaba en la Tierra cuando... Sí, o era impuntual, pues acá, como que llegaba más tarde, no aparecía y se fue. Uruguayo, pero, claro, bueno. O peruano. Hay un problema en la Federación Galáctica, que es el tema de los usos horarios, ¿no? Claro. Porque más que usos con H, ¿no? Que representan esa, digamos, forma particular, que es una sección del, de la esfera, ¿no? Que es el planeta la Tierra. Más bien ellos hablan de usos sin H, ¿no? Claro. Que son los usos de usar, ¿no? En el sentido. Pero claro, no se pueden poner de acuerdo porque... la hora de dónde es. De anime. La era de sí, bueno, dentro de la galaxia, ¿de dónde? Bueno. Entonces parece que no llegó. Sí, efectivamente no llegó. Entonces, o mandó, dijo que iba a mandar a otros, esos otros no aparecieron. Bueno, entonces parece que... Parece que él está citándolos. Dice, de no convenirse esto entre los contactados al cabo del semestre, dice él, Clombro, secundado por abogados, ¿no? Yo mismo fijaré el lugar, día y hora, dice. Lo cual comunicaré con anticipación, ¿eh? Para que todo aquel que desee pueda presenciar cómo el señor comandante deja de usar el nombre de Jesús a la vez que insiste en vociferar pistes contra los defectos del ser humano y viene a ser una millonésima parte de lo que Jesús hizo, empezando por presentarse ante la gente con su glorioso cuerpo cósmico, sin pedirle que lo haga en un simple viaje el cuerpo de aquí, dijo Clorro mientras... No se entiende nada. Se quedaba sin aire, ¿no? En el cual tuviera que aguantar lo que él y los suyos en sus naves dicen de los que estamos en los cuerpos terrícolas, caracho. No se entiende nada. Hay un problema, él tiene un problema porque... Es un atrevido, dice. Al final, Ashtar Serán es un atrevido. Nosotros con los que estamos sufriendo en los cuerpos terrícolas y vos tenés el tupé de decir, yo tengo un cuerpo más sutil y más fino. O sea, ¿qué es esto? Ay, es una burla, claro. Hay gente que es una burla. Hablando de Jesús, hablando de los defectos del ser humano. ¿Pero quién te crees que sos? De Perón. ¿A quién le ganaste? Claro. Ese es el problema, ¿no? Los señores contactados disponen de referido plazo entre el 25 de mayo y el 25 de noviembre de 1998. Creo que no se presentaron al final. Un poco vieja, ¿no? Sí. Pueden comunicar vuestra resolución al día siguiente, a más tardar, a la dirección electrónica clomro@hotmail.com. Qué genial, me encantó Clomro. Dice, seré puntual en el lugar, día y hora en que determine el descenso de la nave de vuestro comandante. ¿Eh? A ver, entonces, a ver si somos claros, ¿no? Todos los oyentes que quieran comunicarle a este señor Clomro del Partido Peronista Intergaláctico su voluntad de participar, ¿no? O de integrarse a este grupo, lo tienen que hacer a qué dirección? clomro@hotmail.com. Perfecto, mandan ahí, ¿qué ponen sus datos? ¿Qué ponen? Hola, quiero... Sí, mira, me quiero presentar, no se sabe bien ya... Son los contactados, aparentemente, bueno, los señores contactados por Ashtar Serán, por ejemplo, Eugenio Siragusa, podría ser uno. Jorge Valle, o Cacho de la Cruz. O Zagavirre, bueno, en fin. Tienen que mandar a esta dirección y ponen, yo fui contactado. Ahí está, me voy a presentar hasta a más tardar el 26 de noviembre del 98. Bueno, ahora podemos... Ya pasó. Se puede posponer, podemos hacer un llamado nuevo. 2021. Hasta el... No, dentro de este año. Caso perentorio de 6 meses. Ya está. Si no, a patalear llorar al cuartito, ¿no? Bueno. Así que bueno, Clomlo lo va a estar esperando. Bueno. Esto es todo, ¿no? Sí. Estaba pensando cómo podemos, adornar esta charla de hoy, ¿no? Que es compleja porque hay como una, digamos, nos estamos madrugando todos nosotros de que hay una burocracia interestelar que de alguna manera dice que nos protege o que están ahí, ¿no? Con lo cual deberíamos tranquilizarnos todos, ¿no? O sea, tranquilos todos, como decía nuestro querido amigo Salmar. porque de alguna manera es como que todos los problemas que tenemos uh-huh. acá en la República Oriental, que es el centro del mundo, ¿no? Uh-huh. Nada importante ocurra uh-huh. sin que suceda en la República Oriental. Vamos a estar tarde o temprano custodiados, protegidos o por esta gente, ¿no? Este comando intergaláctico, uh-huh. esta burocracia interestelar, ¿no? Uh-huh. Incluso ni siquiera estoy pensando ahora, nunca la votamos nosotros, o sea, no. ¿Quién la votó? Yo no los voté. Yo no los voté. Claro. Pegotín en el auto. Sí. O podríamos proponer votarla. Ajá. Votar una autoridad. Poner candidatos. Y bueno, y votar. Sí, Castillo, Xavier, Rubio y ¿y qué me olvida? De alguien muy importante. Pudieron. Podríamos votar. Podríamos. ¿Y con qué? Dado que estamos dando una noticia importante para uh-huh. para la humanidad, ¿no? De que tenemos una suerte de gobierno que está en el cielo, ¿no? De gobierno burocrático, ¿no? ¿Con qué podríamos ilustrar este gobierno que está más allá del cielo o está arriba, digamos? ¿Con una canción? Claro, pero ¿cómo podría representar esa canción verdaderamente eso que está más allá del cielo? Yo diría algo festivo, ¿no? Nosotros siempre bajamos a lo festivo, ¿no? Una música medio sureña de Estados Unidos, así, Creedence, por ejemplo, ¿no? Ajá. Creedence. Diciendo algo así como, bueno, vino del cielo, ¿no? Bajó del cielo, ¿no? It came out of the sky. Me parece muy bien. Así que bueno, vamos a escucharlos. Adelante. fim do mundo, primeiro lhe dizendo o que o fim do mundo não é. Queridos amigos, continuamos en Fin del Mundo y atentos a todo lo que ocurre en nuestro país. Estuvimos presentes en la concentración humana que existió a las afueras de Canal 12 de Montevideo, en el cual el programa de Marcelo Tinelli, Soñando por Cantar, vino a hacer un casting aquí al Uruguay. Y hemos enviado a nuestro movilero Tino Vendetta a contactar y entrevistar a las personas que se encontraban allí, a las afueras del canal, esperando para realizar el casting para el programa. Así que hemos conseguido varias entrevistas muy valiosas y por tanto sería para nosotros fundamental poner en este momento gran parte del material que hemos recogido en esa instancia en la cual muchas personas, miles de personas, se dieron cita, cantantes de diferentes géneros, en las afueras de Canal 12 para el casting de Soñando por Cantar. Allí estuvo Tino Vendetta. Vamos a escuchar sus entrevistas a quienes estaban allí. Adelante. Hola, queridos amigos de Fin del Mundo, estamos aquí en las afueras de Canal 12 de Montevideo en el casting que está previsto de Soñando por Cantar, y vamos a entrevistar a alguna de las personas que se encuentran aquí. A ver, hola, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo se llama usted? Hola, hola. ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando, ¿por qué estás aquí? ¿Y para cantar? ¿A qué cantas tú? Yo canto de todo los géneros, me gusta de toda la música. Cantanos algo para mi tercer radio, Fin del Mundo. Mañana por la mañana, no me acuerdo de eso. Gracias, Fernando. Seguimos aquí recorriendo, queridos amigos de Fin del Mundo. Nos encontramos. Hola, señora, ¿cómo se llama usted? Angélica. Angélica, ¿qué estás haciendo aquí? Contame. Mostrando tu talento. Estamos para Fin del Mundo, saliendo por radio, para mi tesis radio. ¿Qué es lo que cantas? Lo que quieras, Angélica. Dame de Motor Rojo. A ver. Motor Rojo en Facebook. Ah, me mataste, no tengo ni idea, ¿sí? Pero y lo que vayas a cantar en el casting, a ver. ¡Qué lo que quieras! Bueno, Angélica, estás media mal para el casting. Gracias, Angélica. Seguimos. Es increíble lo que estoy viendo. Jaime Ross. Hola, ¿qué tal? Jaime, está Jaime Ross en la cola de Soñando por Cantar. Jaime, ¿qué estás viendo acá? No sé, para acá radio es. Mitosis Radio, programa Fin del Mundo. Fin del Mundo, programa. Jaime, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en la cola? Tengo el número 1320. Ah, pero ¿estás para participar del casting? Yo me de security igual. No, pero Jaime. Tengo unos amigos, los security son amigos míos, ¿no? Pero son los que se encargan de la seguridad en mis conciertos, ¿no? Sí. Pero Jaime, ¿qué haces tú acá? Tú, Jaime, sos un grande, Jaime, de la música. No, gracias. ¿Qué estás haciendo en esta cola? Bueno, estoy esperando, llegamos con un amigo a las 6 de la mañana. Con el Tecla venimos. Pero Jaime, Barrio Sur. Pero Jaime, tú sos un... Y bueno, me dejó, estuvo un ratito conmigo, me sacó unos mates y bueno, me dejó solo, después tenía que laburar. Pero Jaime, tú sos un artista consagrado ya, un artista... Muchas gracias. No tendrías que estar acá. Tú no sos un periodista consagrado todavía, pero bueno. No, pero Jaime, pero ¿qué? Soñando por Cantar es un... Para gente amateur, para gente que no... No, mirá, me parece que es una habilidad muy importante. me parece que tiene que pensarlo, ¿no? Lo hablaba ayer con Gerardo. ¿Qué es Gerardo? Gerardo Nieto. Me dijo, sí, yo no voy, yo me tiro. Y si te pones a mirar a la bola, vas a ver que vas a encontrar. Y bueno, hablaba con Laura. ¿Qué Laura? Laura Ponsín. Me dijo, bueno, yo si pude ahí iría, pero estoy en Italia, no puedo. Pero Laura Ponsín es una artista consagrada, Jaime. Claro, justamente, pero bueno, justamente creo que es una vidriera que nos viene bien a todos. Aparte de Yúbica, es un tipo muy humano y un gran conductor, y bueno, pudiendo estar ser presentado por él y ser juzgado por ese jurado tan prestigioso, ¿no? Bueno, Jaime, estamos un poco sorprendidos. Chico Navarro, ¿no? ¿Está? ¿Quién? Está Chico Navarro, está... No. ¿Quién? No, en Mediavilla, está Alejandro Lerner. Sí. No los ubico muchos, pero bueno, igual es un honor, ¿no? Valeria Lynch. Seguro, bueno. Es un honor, ¿no? Para mí. Pero ni lo conocí, Jaime. Pero ya son muy calificados. Y bueno, es una idea muy importante. Es un programa muy emotivo. Y llegar a un público muy importante, como el público argentino, ¿no? Pero vos no llegaste, ¿eh? ¿No llegaste ya? Con temas como Adiós Juventud o La Hermana de la Coneja. La Hermana de la Coneja es un tema que nadie nunca ha tenido, ¿no? Pero bueno. Es un tema muy incomprendido, un tema muy muy críptico, ¿no? Es un tema críptico y bueno, que pienso que el público argentino no está preparado todavía para recibirlo, ¿no? Bueno, Jaime, te vas a presentar. Yo no voy a cantar La Hermana de la Coneja, ¿no? ¿Qué vas a cantar? Yo voy a cantar lo que tenía pensado, porque lo que me dijeron es que uno tiene que elegir un tema de un repertorio melódico internacional, ¿no? Entonces, bueno, la idea es dejaría todo porque te quedara de Chayanne. Pero es una mierda ese tema. ¿Cómo? Es un artista consagrado, Chayanne, ¿no? Pero Jaime, pero vos sos un artista popular del Uruguay, sos un hombre recordado por temas como Colombina. Claro, lo que pasa es que esos temas no se están tomando mucho en cuenta, ¿no? Pero no importa, digo, lo importante es llegar al gran público. Claro, llegar al gran público. No vas a cantar una mierda de Chayanne, digo. Un hombre que ha hecho temas como La Hermana de la Coneja, como Adiós Juventud. Yo pensé, no sé, tú también. El bolero, lo dirás, sí. Me gusta. Puede ser que entre dependiendo del repertorio que ellos piden. Y bueno. Pero gente, este no. Es cuestión de probar, ¿no? Son 10 segundos. 10 segundos que se juega tu suerte, ¿no? Pero vos ya sos un. Bueno, Jaime, no sé, no. Bueno, mucha suerte, Jaime, no. Bueno, muchas gracias. ¿Y vos te presentaste acá, no? No, yo estoy impactado de verte acá, Jaime, verte un artista tan importante como que ha tenido muchos discos aquí en Uruguay, un artista Si Me Voy Antes Que Vos, estoy imaginando un torturado tema, ¿no? Verte acá en la cola es como el señor documental, es como que me llena vergüenza, pero bueno. No sé por qué decís eso, porque me parece que es un programa muy respetable, ¿sí? Que es un programa para un público general que hace mucho la televisión no existía, sí. Para toda la familia. Es un programa que llega a muchos países de América Latina y que es un programa que tiene buena onda, ¿viste? Tiene buena... Yo lo veo bien. Ahí está. Lo veo como ideal, como un paso ideal en mi carrera. Bueno, señores, Jaime Rodos. Saludos a Mitosis, a todos. A Pernata, ya. A Pernata, a Futis, a todos. A Futis está yendo. A Pernata. Sí, a Pernata también. Señores, Jaime Roche, aquí increíblemente en la cola de Soñando por Cantar, presentándose el casting. Y bueno, no sé, estamos un poco impactados realmente por la presencia de un músico tan tan importante en Uruguay aquí haciendo la escuela. Está realmente mucho frío, le están acercando un mate ahí, gente están un ratito de café, está parado, saludos a la empresa. Ahí está. Lo dejo por la vez tomando un cafecito. Está parado acá, este, no tiene casi ni. Ni está con una ropa muy. Una ropa muy suficiente para el frío que hace. Jaime Ross, presentándose al casting de Soñando por Cantar. Vamos a estudios y después seguimos quizás entrevistando a otras personas de esta cola de miles de personas aquí en las afueras de Canal 12, Soñando por Cantar, Tinelli en Montevideo. Seguimos en este fin del mundo y estamos en un momento un poco especial de este programa aniversario, porque está con nosotros alguien que había estado ya hace 2 años, la última vez que estuvo, hace 2 años, y que vuelve al programa, y es un honor recibirlo, un inventor uruguayo, que seguramente quienes nos han seguido desde los primeros tiempos lo recuerdan, Jean-Paul de la Poquerie, un uruguayo radicado en Francia, en este momento hace 4 años que está en Francia, y que es un inventor que ha inventado una máquina para traducir del francés en forma simultánea y en forma automática. Quiero darle un gran abrazo y darle la bienvenida a Jean-Paul de la Poquerie. ¿Cómo estás, Jean-Paul? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí. Quiero hacer una aclaración para ti, para toda la audiencia de Fin del Mundo. Sí. No es verdad que yo hace 4 años que estoy en Francia y radicé en Francia. Más bien, yo he vivido en Francia por 2 años. Y luego de la situación de europea empeorado muchísimo, empeorado, ¿no? ¿Se entiende? Sí. tengo un problema con la R. Ha empeorado mucho y he decidido volver a Uruguay. Ya está. A ver, Jean-Paul, en total, en Francia, ¿cuánto tiempo estuviste? Estuve 2 años en Francia, entre 2008, 2010, y luego volví a Uruguay en 2010. Ah, ¿pero tú ya hablabas francés de antes? O... No, yo aprendí en Francia, hablé francés, llegué ya un poco mayor, ya tenía 30 años, pero de todos modos aprendí francés, luego... Vine hacia Uruguay hace 2 años que estoy aquí. Claro, ya estuviste 2 años en Francia trabajando en esta máquina. ¿Te quedó un poco marcado el tono francés? Pues yo no me di cuenta, pero mis amigos me dicen que sí. Sí, que estás como muy influenciado por él. Mis amigos del barrio, de la Teja, me dicen que se nota así. Claro. Sí, sí, es como muy, sonás como muy francés. Muchas gracias. ¿No? Sí, para estar 2 años nada más en Francia, uh-huh. Mucho, ¿no? Pero, Jean-Paul, habías venido al Uruguay hace 2 años, tu primera venida al Uruguay después de... En 2009 estuve aquí en Fin del Mundo cuando comenzó el programa. Exactamente, habías venido a presentar. 3 años, luego... Vine a presentar la máquina. La máquina, uh-huh. Y el traductor, uh-huh. Estabas trabajando, tú te habías ido a Francia a perfeccionar esta máquina, estuviste 2 años, después volviste, y hoy nuevamente volvés a Fin del Mundo a traernos el traductor. Sí, es verdad, además el traductor va se perfeccionando cada vez más, ¿no? Y tú sabes que hay varias funciones, ¿no? De la recordale, Jean-Paul, a los oyentes que se han incorporado después del 2009, uh-huh. Brevemente, ¿en qué consiste tu invento? Bueno, es una máquina que uno coloca cerca de una persona que está hablando. Francés, está hablando en francés, y esa máquina da... habla en español diciendo traduce a otra persona en francés, traduciendo. Exactamente. Tú venías trabajando ya en el 2009, ya habías presentado un adelanto. En aquel uh-huh. momento no nos había, habíamos hecho unas pruebas aquí en la radio, no nos había ido muy, muy bien. Incluso tuvimos algunos inconvenientes con la máquina. Pero yo no estaba en esa oportunidad. No, estaba así. Un día que viniste, que tuvimos algunos inconvenientes. Ah, que no lo recuerdo bien, pero. La máquina nos terminó insultando, bueno, a todos, ¿no? Pero hoy traes una máquina totalmente renovada y que además con una novedad, con traducción simultánea. Sí, dentro de las ramas de traducción existen... Dentro de las ramas de traducción existen varias traducciones simultáneas, interpretación... traducción de textos también, ¿no? Pero no es el caso. En este caso, está preparado para un audio, por ejemplo, una persona que habla en continuación, sin parar, la máquina va insertando la traducción en momentos oportunos para traducir texto. ¿Nos trajiste alguna prueba del funcionamiento de la máquina? Nosotros vamos a poner ahora un audio conocido porque es el discurso de Hollande cuando... Presidente electo de Francia. Presidente electo de Francia cuando fue electo, un discurso para todo su pueblo. Y vamos a escuchar el discurso, vamos a poner a funcionar la máquina y vamos a escuchar cómo funciona realmente el movimiento vamos a tener. Exactamente. Bueno, entonces vamos a escuchar una máquina que nos ha traído un audio, digamos, que es aplicación de su invento, de su máquina, Jean-Paul de la Poquerie, un uruguayo que estuvo 2 años, 2 años en Francia, y que vamos a ver cómo funciona su máquina con un audio del presidente electo de la República Francesa. Adelante. Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la Los République. Los franceses acaban de elegir a su nuevo presidente. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Estimo el honor que me hacen y la tarea que me espera. Je m'engage à servir mon pays. Ante ustedes, me comprometo a servir a mi país. Le dévouement et l'exemplarité que requiert cette fonction. Con la devoción y la ejemplaridad que requiere esa función. Et à ce titre, j'adresse un salut républicain à Nicolas Sarkozy qui a dirigé la France. Y este triunfo republicano va para el cardenal de Sarkozy, que además es puto. Bien, Jean-Paul, acabamos de ver un ejemplo de un funcionamiento de tu máquina, como que te tradujo un discurso de bola ancha. De medio raro bien, el final, ¿no? Medio raro. Porque saludó a Sarkozy, ¿no? Sí, es un uso, no sé, en Francia al menos es así, no sé aquí en Uruguay. ¿Tú no sos uruguayo? Sí. Pero realmente, al menos en Francia, con un gesto republicano se hace un saludo a los perdedores. Pero como que no, yo no sé si escuché bien la. Uh-huh. No sé si querés poner el final nuevamente, pero se escuchó como un poquito fuerte el final. ¿Vamos a escuchar el final de vuelta? ¿Te parece? La última parte. Pero tenemos que hacer andar la máquina para traducir la última parte, no sé. No, bueno, pero no sé, no, ¿te parece escuchar el audio nuevamente? Pues sonó como que no sé si era tan. A ver si se puede. A ver. En algún momento. A ver. No sé. Y este triunfo republicano va para el cardenal de Sarkozy, que además es puto. No sé si escuchaste, pero como que el final hay como un mensaje fuerte a Sarkozy. No comprendo, no recuerdo mucho también las cosas de español, ¿no? De mi coloquial, mi familiar, lenguaje. Bien, pero de todas maneras, olvidándonos un poco de ese final abrupto, ¿está la máquina hoy aquí? Sí, está, acaba de funcionar. En presencia nuestra, con lo cual vamos a poder hacer un ejemplo para toda la audiencia de Mitosis, ¿no? Por ejemplo. Hola. A ver. Hola. Ahí está saludando la máquina que está aquí, bueno, en presencia de todos nosotros. Vamos a. No te saludo a vos. ¿Cómo? No te saludo a vos. No lo saludo a usted. Creo que está hablando con usted, pero de dos maneras. No te saludo a vos, dijo. Uh-huh. Se refería como a vos, que sos el inventor. De todas maneras, usted diga lo que. No, digo que, bueno, está la máquina que no sé, no lo saludo a usted, pero está la máquina aquí. Y que nos gustaría hacer una prueba para la audiencia, que seguramente muchos miembros de la audiencia son personas que viajan a Francia y que les interesa comprar la máquina, ¿no? ¿Cuál es el precio de la máquina? La máquina en este momento está, el dólar se devaluó un poco y está ya en $2,300. $2,300, ¿qué es? ¿La docena? No, la máquina, sí, ¿no? ¿Cómo? Pero no se vende, no son huevos. No se vende por dos. ¿Pero cuál es el precio de una? $2,300. ¿Y que viene? Muy importante, porque es una tarea que. Un auto real, ¿eh? Costaría mucho dinero tener una persona, ¿no? Sí, cuesta mucho dinero, $2,300. Eso. Es mucho dinero. Bueno, $2,300 y consiguen esta máquina, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginémonos que yo... No soy caro. ¿Cómo no soy caro? No soy caro. No, $2,300 es un poquito caribe, ¿no? Como para un traductor que... pero hagamos un ejemplo acá para la audiencia, para que la audiencia un poco tenga... un ejemplo más, ¿no? Porque lo de Hollande como que terminó raro, terminó con una imagen mensaje que no sé si era lo que Hollande estaba diciendo. Ajá. Un mensaje acá, digamos, brevemente. Imaginemos que tenemos que vender esta máquina, ofrecerla, ajá, las bondades, ¿verdad? ¿Cómo la venderíamos? A ver, ¿qué diríamos de ella? Diríamos que tiene la capacidad de traducir simultáneamente. No sé cuál. Por ejemplo, ahora diga algo en francés. Habla muy bien francés. Salut, Irguayán. ¿Y cómo lo traduciría? Malditos. Malditos. Malditos, dice. Sí, puede ser. A ver, algo, pero saló, algo... probablemente se entendió mal. Salí y saló. A ver, cómo... Vamos de vuelta, entonces, a ver. O por lo menos... Díganos algo, Jean-Paul, que sea claro. Salí. Hola, ¿no? Hola. ¿Cómo? Salí. Hijos de puta. Jean-Paul, ¿cómo...? Decirle algo a la máquina para... Sos un francés trucho. Sos un francés trucho, te dice. Sos un francés trucho. Te habla vos, Jean-Paul. Bueno, yo esas cosas son las que no te dejo que... Pero que como me ocurran. Como que tiene vida propia. Que me hagan... Pero Jean-Paul, te está diciendo que sos un francés trucho. Y no. Te la tenía jurada. Te la tenías jurada, dice. Jean-Paul. Bueno, tuvimos una discusión antes de venir y probablemente eso es lo que me está cojando en ese momento, ¿no? Pero que como que tiene vida propia, Jean-Paul, ¿no? Es una máquina muy inteligente que tiene en fin, sí, una alta inteligencia, no sé. Me trajiste obligado. Me trajiste obligado. Me trajiste obligado. Jean-Paul, no sé si la queremos apagar de repente, ¿no? Para está como capaz de resetearla, empezar de vuelta. No sé si no la reseteamos. No. Jean-Paul, vamos a apagarla, chicos, a ver de la. Apagate vos. Ah, bueno, Jean-Paul, está como descontroladita. Vamos a... Terminata. ¿Sí? ¿Me está hablando bien? Sos de lata. Y chicos, vamos a apagarlo un poquito la máquina porque está como dando mensajes... medio que inadecuados. Terminata. Carla de Alpargata. Ay, bueno, chicos. Jean-Paul, no sé si querés hacer algo al respecto, se nos está yendo de las manos. Estamos esto. Intentando apagar, pero... Pero la inventaste vos esta mierda, a ver si la podés apagar. ¿Puede ser, Jean-Paul, que la apagues un poquito? Porque está como... Mierda tenés en la cabeza. Bueno, Jean-Paul... Ya es como demasiado fuerte. Cortala, Jean-Paul, un poco. Yo sabía que era riesgoso, estuve a punto de llamar, cancelar... Hace 2 años no puedes hacer nada. Cancelar esto, decirles, bueno, basta, yo no puedo ir, busquen otra cosa para hacer... me animé a venir. Pero siempre que venís me equivoqué, problema, Jean-Paul. Me equivoqué. Siempre traes esta mierda que nos insulta, que nos... Sos muy malo, Jean-Paul. No lográs que la máquina funcione. Sí, es lo que te mereces. ¿Qué pasa? ¿Me sigue hablando a mí o a Jean-Paul? ¿A quién le habla? Que te insulten. Bueno, vamos a... ¿por qué no la desconectas? Chicos, a ver, la gente de producción. ¿Hay alguien en producción? ¿La pueden desconectar? Jean-Paul, ¿la podemos desconectar? De nada, Carla, de nada. Jean-Paul, me está insultando. Es incontrolable. Yo no les pediría que mandaran alguna música, audio, cosas que nos sacaran de esta situación. Y bueno, ahora vemos un martillo también. Martillo. Sí, vamos a cortar la máquina, vamos a ir a hacer una pausa. Estamos con un problemita técnico, la máquina no nos responde. Y espero, bueno, en algún momento podamos controlar esta situación. Vamos. Los cague. ¿Cómo? Los cague. Bueno, vamos a la pausa, por favor. Gracias. Demain sera un autre jour. Demain, demain, toujours demain. Demain, tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain, la chance tournera. Demain, demain, toujours demain. Demain, la vie vous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain, on nous dira demain. Demain sera toujours demain. Oh, qu'ils sont nombreux les demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain des courages aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain des courages aujourd'hui. Demain j'arrête, c'est promis. C'est sûr, on vous l'a dit. Demain, demain, toujours demain. Demain, ceci, demain, cela. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, j'entends que ça. Demain, demain, toujours demain. Demain, nous disons tous demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain des courages aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotado. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. está llegando al final esta edición número 32 de Fin del Mundo. Este festejo de los 3 años interrumpidos de Amenazas Incumplidas. Bueno, tuvimos un pequeño recorrido. Estuvimos al menos con nuestro amigo Ashtar Sheram. También cubrimos las alternativas de, y bueno, y la expectativa de la gente esperando para el casting de Soñando por Cantar, donde encontramos algunas sorpresas incluso. Y luego también tuvimos a nuestro amigo Jean-Paul de la Porquerie, que bueno, se fue un poco dolido, ¿no? Un poco preocupado, y intentó hacer daño a la máquina. No sabemos si lo logró o si terminó siendo dañado él, pero bueno, lo saludamos igual porque siempre ha tenido la deferencia de venir a nuestros aniversarios, al menos los que hemos festejado. Y bueno, estamos contentos de haber llegado a este punto, ¿no? De que hayan pasado 3 años. Exactamente. Exactamente, 3 años de interrumpidos, pero 3 años al fin, ¿no? No deja de ser poco. Yo siento que hay como una pregunta que planea en el aire y que de alguna manera nos acompaña a todos. ¿Qué es? Si estuviéramos ante inminente, ante ese fin del mundo inminente, ¿cómo nos prepararíamos para esa situación? Yo creo que la música es un elemento importante. Creo que además es algo que nosotros practicamos en el programa, ¿no? Durante el programa nos parece importante alternar con canciones, algunas festivas, algunas que nos resultan un poco graciosas, otras que nos resultan curiosas. Generalmente tratamos de no escuchar canciones que sean muy escuchadas por ahí. Y bueno, esa es una forma, ¿no? Podríamos, en el mundo común, por ejemplo, vestirse de Cristóbal Colón y tomar Avenida 18 de Julio, avenida principal aquí en Uruguay, y moviendo la cadera hacia oriente y occidente, comenzar a cantar y a bailar lo que a continuación vamos a escuchar. Mitosis, una propuesta inteligente. No quiso nunca más esta radio.